uno justamente de los impulsores de una lista, y es el del médico veterinario y además abogado Julio Biasotti, que fue quien impulsó justamente la creación de la Leste Celeste y Blanca, que tendrá como candidato a presidente al productor agropecuario Roberto Ali. Y nosotros estamos en comunicación justamente con Julio Biasotti, candidato a vocal, para hablar con él de esta situación. Julio, buenas tardes. Jorge te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para tu audiencia. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? No, tranquilo no. Estamos en un momento de campaña, así que te imaginas que estos son momentos muy activos. Así que no es la paciencia ni la tranquilidad lo que reina en este momento. ¿Qué lo llevó, Julio, a la necesidad justamente de participar de este momento en la sociedad rural, de presentar una lista, de querer competir por la presidencia de la entidad? Mira, la realidad es que hemos visto desde hace 80 años prácticamente, no se pudo cristalizar nunca una de las elecciones libres, transparentes, que pudieran garantizar que sean justas y que reflejen la voluntad de todos los socios. Ni siquiera creo que lo único que hubo fue cuando apenas se inauguró la rural en aquel momento, donde se pudo hacer la votación del primer presidente. Después de ahí todo fue un círculo vicioso, digamos, de alguna manera, donde se iban intercambiando las figuritas y iban quedando lo que se decidía entre pocos. Y la idea es al revés, es una participación activa de los socios. Eso es lo que estamos planteando. ¿Por qué crees que durante tantos años pasó esto de la elección entre pocos y que las figuritas fueran cambiando más o menos siempre por los mismos? La verdad, creo que hay un factor de poder que es el que ha ido generando que no se arrimen los productores. Justamente, si nosotros logramos ganar, que es lo que está convencido que va a suceder, vamos a sentirnos frustrados si no logramos convocar a los socios. Nosotros necesitamos que esto sea una elección, pero que sea la elección del año que viene, de la otra, que esto no se corte, que participen los productores. Nuestro objetivo es lograr la participación de muchos productores que hoy no se acercan, considerando que, bueno, que no tienen lugar. Y nosotros queremos que todos tengan lugar, porque la sociedad rural pertenece a los productores, no a un grupo que la dirige. Y en torno a esto, uno no conoce justamente la interna, no conoce el día a día de la sociedad rural. Si ustedes tuvieran que remarcar qué es lo que les gustaría que fuese mejor hoy en la sociedad rural, ¿qué me dirías vos? Lo que yo te diría es que hoy la sociedad rural no le devuelve prácticamente nada al productor. Nosotros necesitamos que los productores se sientan representados y además necesitamos que haya gestión. No vemos que haya la gestión necesaria. Por eso es que el planteo de esta lista es de todos productores agropecuarios. Son todos gente que está vinculado directamente con la ganadería. En mi caso particular, además de eso, tengo una actividad profesional, pero sacando en mi caso particular, el resto viven todos específicamente del campo. Entonces conocen absolutamente toda la problemática y saben lo abandonado que se sienten por la entidad que los tendría que estar representando. En ese marco, la situación ocurrida con el predio en su momento y esta parcela cedida a Carrefour y la nave y demás, ¿es algo que adentro de la entidad hizo mucho ruido? Por supuesto que hizo muchísimo ruido. No podría decirte en este momento que hasta el día de hoy no he podido lograr el contrato, visualizar el contrato de locación que se hizo con Carrefour, como para poder estar en situación, hoy poder estar explicándote a vos cuáles fueron las condiciones de ese contrato. No lo sabemos, no lo hemos tenido, no nos han presentado todavía. Por lo tanto, obviamente que es una crítica haber hipotecado un terreno, hipotecado en el sentido figurado, ¿no? Por 50 años, en base a tener un shopping o una estructura que lejos está de lo que tiene que ver con la sociedad rural. La cuestión administrativa de cara a las elecciones, escuché por ahí que también tienen varios inconvenientes en torno al estatuto, al reglamento, al padrón de socios. ¿Esto es así? Sí, es todo así, digamos. En este momento nosotros, en principio, tendríamos que estar contando con una memoria que describa las actividades y los logros de la gestión, un balance general para evaluar el estado financiero, la situación patrimonial, un cuadro de gastos, de recursos, un informe de la Comisión Revisora Todo eso deberíamos tenerlo en este momento para el día de la Asamblea General Ordinaria, poder discutirlo cuando se presente. Bueno, en el día de hoy no lo tenemos todavía. Uh-huh. Así que eso es un poco de las tantas cuestiones que estamos planteando. Obviamente, 80 años sin tener una elección hizo que la irrupción de esta lista generara que todo se pusiera en marcha, todo ese mecanismo que nunca se había puesto en funcionamiento. Es decir, tuvimos que plantear la necesidad de una comisión escrutadora, comisiones fiscalizadoras, un padrón de socios en condiciones de votar, que prácticamente lo tuvimos que ir tirando a regañadientes porque no salía. Es decir, ha sido todo muy, muy, muy complicado, más que nada porque, bueno, obviamente era algo que no había actividad parecida. Te voy a hacer dos preguntas de dos cosas que por ahí alguien del oficialismo me dijo para que vos puedas responder. Una, que le llamaba la atención que tenías un año de socio, y la otra, como digamos críticas a la lista de ustedes, que había una vinculación con esta gente de Sáenz Valiente. ¿Qué tenés vos para decirme de eso? Que las dos son ciertas. Yo uh-huh. hace un año que soy socio, y de acuerdo al estatuto, mientras constituya pueda formar parte del padrón, en este caso antes del 29 de agosto, estoy en condiciones para votar. Y habiendo cumplido 6 meses desde mi participación, desde mi inclusión como socio, estoy en condiciones de formar parte de la comisión directiva que me ha propuesto el presidente, el Beto, el Turco, Ali, como lo conocemos sí. acá en Cambulas. Ahora, con respecto a eso, sí, claro. ¿Quién no sabe que el Beto Dalí es el representante de Sáenz Valiente? ¿Y cuál es el problema? ¿No tenemos un presidente que es a su vez es gerente del Banco Galicia? ¿Y con eso cuál es el problema? Ningún problema, al contrario. Bienvenido que tenemos un presidente que está representado, que va a representar a los productores y que evidentemente conoce como nadie lo que es la problemática de la comercialización de la ganadería. En torno a la situación previa a la presentación de lista, ¿ustedes tuvieron algún acercamiento con el oficialismo? ¿Hubo conversaciones para participar de la integración de la comisión directiva o esa posibilidad estuvo cerrada siempre? No estuvo cerrada. Yo me presenté en la comisión, lo primero que hice fue pedir el estatuto, porque el estatuto es la vida, cómo se gobierna, cómo se maneja la institución. Hubo algún intento de acercamiento para proponerme algo, no, la verdad que no, nunca se terminó materializando, hasta días antes de que tuvieran la noticia a través de una nota que presenté solicitando información de que me iba a presentar en la lista. Fue entonces donde sí, insistieron en varias oportunidades hasta último momento de que conformáramos una sola lista, a lo cual absolutamente nos negamos porque no queremos seguir siendo parte de lo mismo. Queremos competir. Ganamos o perdemos, pero queremos competir. Eso es lo que estamos planteando. Otro tema que me habían dicho en los últimos días es que la idea de la lista de ustedes es incorporar gente joven a la sociedad rural. Y al que está de afuera le da la sensación que no va de la mano la sociedad rural con gente joven. ¿Hay mucha gente joven que quiera participar? Los viejos nos vamos a morir. Tenemos que formar dirigentes jóvenes. Si no formamos gente que se acerque a la rural, esto se agota, ¿me entendés? Entonces necesitamos formar dirigentes, que se acerque la gente, que se acerquen los chicos. Es decir, no hay otra forma, si no, se extingue, así de fácil, uh-huh. como ha sucedido con otras instituciones. ¿Qué visión tenés de la situación de los productores en este momento de la economía nacional? Mirá, creo que es variable, depende del rubro, uh-huh. La situación, obviamente, aquel que se dedica a la actividad de cría, estamos viviendo un momento muy importante, pese al peso muchas veces de la cuestión impositiva. Pero, si me permitís, yo sí. En vez de hablar un poquitito de los productores en general, me gustaría hacerte una breve síntesis de cuál es nuestra propuesta. Dale. Para que el que esté escuchando pueda entender qué es lo que estamos proponiendo. Y nada de lo que estamos proponiendo por ahí es muy innovador o muy nuevo, pero lo que proponemos es gestión. Si lo analizamos desde el punto de vista más directo que tienen los productores, que es la problemática que tienen con las guías, hoy un productor que vive cerca de Lobos tiene que venirse desde allá a poder sacar una guía, hacer un viaje hasta la rural para sacar el DTS si es que no tiene autogestión, de ahí meterse en el centro para tratar de sacar una guía para después volverse a su campo. Bueno, nosotros vamos a ir por la autogestión. Y esta autogestión le va a permitir estar desde su desde su lugar de asiento, de su campo, para poder emitir su documento un lunes, un viernes, un domingo, con paro, sin paro. Y este partido de Cañuelas es prácticamente uno de los pocos de toda la provincia que no tiene autogestión. Todos los partidos vecinos la tienen. Bueno, ¿esto qué hace falta? Gestión. Gestión. Ya hemos estado hablando con concejales de la municipalidad, donde nos han planteado que sí, que esto es una cuestión viable, que solamente hay que gestionarla. Bueno, la posibilidad de que la oficina de guías vaya, como estuvo siempre, pegada a la oficina de Senasa, en la sociedad rural, cosa que los productores que no entran por autogestión tengan la posibilidad de acercarse y estar todo en un mismo lugar. Ni hablar de los trámites de marca, acompañarlos con los trámites de marca, informarles sobre sus vencimientos, es decir, todas cuestiones directas. Y ni hablemos de lo que sean cuestiones de seguridad, lo que tenga que ver con caminos rurales, con lo que tenga que ver con los distintos cursos y posibilidades que hay. Hemos estado en contacto con el CEA, donde me plantean que tiene más de 100 cursos posibles de aplicar y que no tienen un lugar. Ahora empiezan con uno de esquila, de soguero, de lo que pidamos desde la variante de cursos con respecto a los caballos. Es decir, es innumerable la cantidad de cosas que podemos ofrecerle para acercar a la gente, a los productores jóvenes que tienen ganas de participar, por supuesto. Julio, gracias por esta nota y por habernos comentado un poco también cuáles son las propuestas del sector, y las seguiremos de acá al 28 de octubre, que es el día de la elección, es así, ¿no? El martes. El martes 28 los esperamos a todos los productores que vengan a votar. Por favor, vengan a votar, participen, eso es lo que les estamos pidiendo.